no solo sacudiría la concepción astronómica fundada en la hipótesis ptolemaica de la centralidad de la Tierra, también provocó en el propio Copérnico, que unía a su condición de astrónomo la de sacerdote, serios problemas de conciencia. Algunos de sus biógrafos señalan un episodio que ilustra este hecho. Durante su etapa de profesor en Roma y después de exponer su hipótesis sobre el movimiento de los planetas y la centralidad del Sol, que años más tarde adoptaría la forma de corpus teórico en su famoso tratado, un alumno puso en duda su planteo. El discípulo adujo que las enseñanzas de entonces decían que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y que era una ofensa otorgar al hombre capacidad para discernir sobre esa concepción del mundo. Copérnico, azorado ante el argumento, huyó del aula.